no se trata de un simple desconocimiento, sino que se trata de un desconocimiento voluntario. Esto en derecho internacional ha sido denominado ceguera voluntaria. Se puede consultar en ambos temas de derecho penal internacional y europeo, editorial Marcial Pons, Madrid, 2006. Y esto es lo que ocurrió con los imputados Bozzo y Reitano. No quisieron saber. Evidentemente tenían elementos para considerar que el origen de Claudia no era algo que podían decir. Lo ocultaron. Ocultaron el origen, ocultaron quién les entregó a la niña. Fabricaron una historia que nosotros consideramos se sostuvo durante el tiempo. Y especialmente consideramos el punto de la extorsión como un momento de conocimiento en el cual debieron realizar algún tipo de acción. Ya más adelante vamos a explicar cuál es nuestra postura en relación a la pena que le corresponde a estos dos imputados. En cuanto al segundo Héctor Carvajal, nosotros entendemos que este es el principal responsable en el juicio, aunque existen otros imputados que aún no han sido identificados. Segundo Héctor Carvajal fue parte del plan criminal del terrorismo de Estado y fue ejecutor directo del robo de bebés. A diferencia de los imputados Bozzo y Reitano, que son civiles y no son parte de la estructura del terrorismo de Estado, segundo Héctor Carvajal sí lo fue. Se desempeñó en el destacamento de inteligencia 144. Le dijo al imputado Julio Bozzo que había una mujer embarazada que en un tiempo daría luz y que les podía entregar un bebé una vez nacido, por lo que sabía que Gladys estaba secuestrada y embarazada. Todos los testigos lo indican como quien entregó a la niña, lo dice Vicente Miguel López cuando relata lo que le contó la señora Dominga Reitano, lo dijo Silvana Aranda cuando cuenta lo relatado por su madre, lo dijeron los propios imputados, Julio Bozzo y Antonio Reitano. Es decir que Horacio Reitano también expresó que Claudia llegó con Carvajal. Y además fue el padrino de bautismo de Claudia, que es un indicador que muchos juicios de apropiación ha determinado que es el entregador, como lo dijo quien declaró acá en representación de la CONADI. Nosotros entendemos que esta orden expresa que se relató en el Tribunal Oral número 6 en el juicio del plan sistemático, en el cual se decía que el personal de inteligencia era el que tenía que trasladar a las mujeres embarazadas a los hospitales, también lo involucra a Carvajal, en su calidad, al tener la calidad de integrante del destacamento de inteligencia. De acuerdo a la prueba que se produjo en el debate, Carvajal tuvo pleno conocimiento de las circunstancias del hecho, y nosotros entendemos que tuvo conocimiento de dónde se encontraba Gladys Castro y dónde fue el lugar del parto. Creemos que estas circunstancias tienen que ser investigadas, porque nosotros entendemos que al prometer que van a ser un niño o niña y que va a ser entregado en un tiempo determinado, entendemos que existió conocimiento en relación a dónde se encontraba Gladys Castro y dónde había sido el parto. Además de conocer estas circunstancias, sabemos que su rol fue fundamental en la consumación de los delitos de sustracción, retención, ocultamiento de Claudia y la falsificación de sus documentos públicos.